y regresamos al lado B. Estamos en el especial de rock progresivo y recién escuchábamos a Emerson, Lake and Palmer con dos temas, primero The Barbarian y luego Knife Edge. Y estos temas pertenecen al disco homónimo de Emerson, Lake and Palmer y que es el disco de la semana de aquí del lado B, que van a poder descargar en ladob-rock.blogspot.com. Exactamente. Y ahora seguimos con este especial y nos vamos con... con una banda de la tierra que yo creo que es la más prolífica en cuanto a bandas progresivas, creo yo, que es Canadá. Que el, es cierto, vayan, métanse como a Wikipedia. Ratch, de partida. No, bueno, partamos, por, claro, por la obvia, por Ratch. pero métanse, por ejemplo, a Wikipedia y a bandas progresivas y vean que hay un listado de bandas progresivas. Y la mayoría de las bandas son canadienses. Por lo menos en la entrada en inglés, no en la entrada en español. Bueno, vamos a hablar de Planet X, que es una banda no muy conocida por estos lugares, pero sí bastante bien recibida por allá, por el hemisferio norte, especialmente Estados Unidos y Canadá, evidentemente. ¿Por qué? Porque le lograron dar una especie de vuelta de tuerca al rock progresivo y al metal progresivo, porque se basan, o sea, se pasa la pelota entre uno y otro estilo, de repente metiéndole un poco de guitarra más fuerte, pero también haciendo harto énfasis en lo que son los teclados. Los teclados de que toca este señor que se llama Derek Sherinian, que en algún momento fue el tecladista de Dream Theater, para que hagan la relación también. Y precisamente esa como manía, como ese gran protagonismo que tienen los teclados, hace que esta especie de rock progresivo que hace Planet X sea como un poco espacial, por decirlo de alguna manera. Como bien que, marciano. Sí, si uno se imagina, sí. Uno se siente como en el espacio, como viendo Odisea 2001 o algo así. Se le viene a la mente algún extraterrestre. Es bastante atmosférica en ese sentido. Sí, absolutamente. Y por eso es precisamente por la labor de los teclados de Derek Sherinian. Bueno, decir los miembros que tiene Planet X es un poco complicado, porque es de estas bandas que rotan demasiado los miembros. De hecho, han tenido como 7 bajistas distintos, o colaboradores, como ellos le llaman, para no decir que lo echaron, básicamente. Claro. Y en la banda tiene, hasta la fecha, bueno, su primer disco fue el año 2000, que se llamó Universe Planet X. Después editaron Live From The Oz, que es un disco en vivo. Después Moon Babies. Y finalmente Quantum, que fue el disco que editaron el año pasado. En términos de crítica, la banda ha sido muy bien recibida, excepto por tener este sonido bastante original. Y lo otro que yo creo que rescatan harto del rock progresivo, no se tiran tanto para el lado de Ratch, que uno podría hacer la obviedad, claramente, como ellos son canadienses. Claro. Sino se tiran más, creo yo, para el lado de King Crimson. Con esta cosa un poco de repetir demasiado las notas, quedarse pegado. Y que tenga unos cambios de ritmo impredecibles, que sea como difícil de buscar como un coro, un estribillo. Por ejemplo, no, ellos no cantan. Lo que hacen en algunas canciones es recitar. Lo que hace más rara incluso la música, difícil de agarrarla. De buena primera no les va a gustar Planet X, creo yo. Hay que darle como sus buenas pasadas. Yo creo que como la tercera fue que le hallé la gracia. Y que, insisto, que ahí después de hacerse la paciencia, uno comienza a encontrar lo entretenido que tiene Planet X. Esta cosa también que rescata mucho del jazz fusión especialmente, que es del mundo donde venía el bajista que tuvo más estable Planet X, que fue Rufus Philpott. Y precisamente por esa cosa también jazzera, le imprime otro matiz. Romantic que cuesta encontrar en otras bandas. La banda que insisto, a mí me suena más referente de Planet X, en este caso me parece que es Crimson. Insisto, por esta cosa que es difícil por ver de dónde uno agarra la canción. De por qué en un momento uno se puede quedar pegado con alguna melodía. Y hablamos también de similitudes como por ejemplo el bajo. Claro, recuerda mucho a Tony Levin. A la época de Tony Levin, claro. A la época ya más ochentera de King Crimson. Cuando se escucha donde Tony Levin ocupaba mucho el slap para tocar el bajo. El slap es como este latigazo, el que uno está acostumbrado a escuchar. Y por esas cosas, creo que me parece que hay que darle una oportunidad a Planet X. Ojalá que algún día vinieran a Chile, me parecería espectacular. Porque además tengo entendido que ellos montan un show visual que más extraterrestre te hace sentirte cuando ves un recital de esta banda y cuando escuchas la música, además. Así que eso pues, vamos a escuchar ahora a Planet X con dos canciones. La primera es de su disco Moon Babies del año 2002 y se llaman 17 VIR, y de la otra que vamos a escuchar es la que más me gusta a mí de esta banda y que tiene un nombre muy raro que se llama Alien Hip Hop, así como en el estilo musical, que es el disco Quantum. Así que eso pues, vamos a escuchar Planet X aquí en especial de rock progresivo en la OE.